Bienvenidos a Se Vienen Cosicas, un espacio radiofónico desde lo rural, donde validarnos, compartir experiencias, deseos, necesidades y relaciones, dando a conocer lo que ocurre en nuestro territorio. Y en el programa de hoy estamos aquí a tope desde Artieda. Un poco nerviosis porque estamos en directo. En rigurosísimo directo. Y ojo cómo está el ayuntamiento de Artieda, ¿eh? Para estar en el rural no está nada mal. Está a tope de gente, pero no se oye esa gente. ¡Venga, un aplauso que comienza el programa! ¡Oh! Así sí, así sí. Así sí. Esperamos que hayáis oído esos pedazos de aplausos. Hoy estamos aquí en Artieda, en un pueblito de la Jacetania. ¿Qué tal, Silene? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Aquilea, eso, con un poco de nervios. Porque tenemos que decir varias cosas. Una de ellas es que es la primera vez que hacemos esto en directo y con público. Y la segunda de ellas es que es la primera vez que se desvela nuestra identidad. ¡Nos han visto! ¡No! Sois unas personas muy privilegiadas de conocer quién se esconde detrás de Aquilea y Silene. Entonces os queremos pedir, por favor, que ya que tenéis este privilegio, no lo difundáis por ahí. Si os preguntan, no, pues es que venían con la cara tapada, no sabíamos quiénes eran. Antes tampoco lo sabía. O sea, porque nadie lo sabe en el territorio quiénes somos. Bueno, pues sí, pues nada, un programa especial que estamos editando aquí y grabando en nuestra tercera temporada. Uh-huh. Y además es que Artieda fue donde nació El Capazo, que es además un evento que nos unió pues a varias personas que estamos hoy aquí, también a Silene y a Aquilea, y pues un lugar de resistencia, de poner en común, de celebrar, de pasárnoslo bien, que sin duda tuvo un peso pesado en pues toda la zona de Jacetania, Alto Gállego, o sea, Biello, Aragón. Y bueno, por tanto, hacer el primer programa en directo en Artieda tiene todo el sentido del mundo. Vamos, nos hace muchísima ilusión. Y además es que fue como en esta sala, además, donde se forjó ahí con una súper lluvia de ideas. Entonces, muchísima ilusión. Y hoy, especialmente, nos han invitado a unas jornadas sobre la agroecología como alternativa para, bueno, pues dinamizar un poco y hablar aquí en una mesa redonda sobre este tema, que vamos a tener primero una primera parte sobre mujeres y medio rural, y después habrá otra segunda parte, que hubo un cambio en el título, entonces ahora ya no sé cuál es el de verdad. Problemitas del directo. Por no liarla, a ver si alguien desde el público nos ayuda. Mientras tanto, vamos a saludar también a toda la gente que nos escucha desde Radio Espiritrompa en el 102.2 de la FM en el Valle de Caldearenas y en radioespiritrompa.blogspot.com, que quiere decir que hay gente escuchándonos online en directo ahora mismo, así que un saludito para esa gente también. Y nada, pues esta jornada organizada por Justicia Alimentaria y el Comité de Solidaridad Internacionalista, con la colaboración también del Ayuntamiento de Artieda, el Concello de Artieda, la Diputación de Zaragoza. Vale, sí. ¿Cómo se organizan las comunidades para permanecer en el territorio? Es la segunda parte de la charla de debate. Muchas gracias. Qué público más entregado, por favor. y nada, poco más. Vamos bueno, con... Yo lo que iba a decir es que este público, o por lo menos una de las personas, no se va a ir con las manos vacías. Hay un premio para quien aguante hasta el final del programa y resuelva una prueba que tenemos para pasar. Así entonces, que tenéis que estar muy mucha atención, muy porque atentas. Igual es un examen final o algo así. No sé. y por último, pues que tenemos una horita para hacer el programa como siempre. Entonces, pues igual vamos a empezar ya a dar paso a las personas que están aquí esperándonos en la mesa redonda. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos allá. Cogiendo Capazo. Entrevistas y charradas con gentes, colectivos y diversidades varias. Bueno, pues tenemos hoy aquí con nosotras a Jenny, tenemos también a Pilar y tenemos a Natalia. Ahora enseguida les voy a dar paso. Bueno, son todas ellas mujeres arraigadas de alguna manera a la tierra. Y bueno, pues nos hace mucha ilusión que este programa pueda acoger el dar voz a lo rural, al feminismo y al transfeminismo y a la agroecología, todo junto a través de vuestras voces hoy. Y como decía, no hay nada más revolucionario para si vienen cosicas que un feminismo rural puesto en práctica, desde el que se viva un poco la utopía, ¿no? Porque la utopía no solo está para imaginarla, sino para vivirla. Y si hay algo que hemos transformado desde la raíz las mujeres y disidencias de hoy y las de ayer, ha sido el empezar a hablar desde la experiencia situada, ¿no? Dejar de hablar de un formato impersonal, academicista, todo muy objetivo, y traer una realidad común que al final a veces es muy estrecha y que muchas veces ni siquiera nos representa a nosotras y que representa solo a unos pocos, ¿no? Entonces empezar a hablar, como decía, pues de lo encarnado es lo que queremos hoy aquí. Queremos que os sintáis seguras de ser quienes sois, desde lo incorrecto, desde la timidez, lo reivindicativo, la duda, los sabias que os sintáis o los superficiales, pero con fuerzas, con vuestras fuerzas, vuestros miedos, queremos conoceros quiénes sois. Os voy a ir dando paso. Jenny, tú que vienes hoy desde, bueno, hoy no, pero que estás por aquí de visita desde Bolivia, cuéntanos. Sí, bueno, en primer lugar, súper emocionada de estar aquí. Me ha gustado mucho el poder pasear por las calles antes de llegar a este lugar. Estoy unos días ya atrás, que hemos estado en Bilbao, en Vergara, en Orduña, y bueno, ahora estamos acá. Y muy contenta de participar hoy en el programa con ustedes. Genial, gracias. Y Pilar, cuéntanos. ¿Quién es Pilar y bueno, ¿por qué hablar de mujer en el rural? Hola, buenas. Pues qué contenta estoy de estar aquí. Esta es una de esas experiencias locas que te trae vivir en Artieda, que por eso me gusta tanto vivir aquí. Llevo 4 años viviendo en Artieda, pero soy de Vitoria. Y estoy invitada en esta mesa, aunque me da un poco de apuro porque no soy rural de toda la vida, pero estoy viviendo esta experiencia como aprendiendo un montón de las mujeres de mi entorno y tengo muchas ganas de ver qué nos preguntáis. Vale. Y Natalia, tú también, bienvenida. Cuéntanos cuál es tu labor por aquí, cómo habitas este territorio. Bueno, yo soy Natalia, vivo en Artieda desde hace ya 6 años y pues también llegué de fuera, vengo de México y bueno, creo que lo rural siempre me ha llamado y creo que este es un lugar genial para experimentarlo y para vivirlo al 100, ¿no? Entonces, pues eso. Totalmente. Os vamos a ir descubriendo un poquito con las preguntas. Entonces, bueno, contamos en la ruralidad con estar muy cercanas a la vida, ¿no? Y cuando decimos la vida nos referimos a todo eso que la sostiene. Quizá en lo urbano estamos como más separadas. Y bueno, pues los diferentes ciclos de la naturaleza, las personas que cuidan y necesitan ser cuidadas, los nacimientos, la muerte. Como que actualmente el ritmo social ha establecido una especie de guerra contra todo eso, ¿no? Estamos pues con todo el tema de la pérdida de biodiversidad, las condiciones de vida de las personas están empeorando. Bueno, la economía que nos sostiene, también gracias a la naturaleza, gracias a los cuidados, gracias a todas esas mujeres, incluso a todas esas plantitas que crecen, ¿no? Y no tanto las Excel y las gráficas, eso digamos que podríamos decir que puede pasar a un segundo plano. Queríamos conocer, sí, porque sin alimentos, sin agua, sin cuidados, ¿cómo estaríamos aquí, no? Entonces queríamos saber cuál es vuestra relación con la tierra y con la vida social rural. Bueno, yo hace muchos años, casi 20 años que trabajo en el área rural en Bolivia. Es un recorrido muy grande. Bolivia tiene mucha biodiversidad, es uno de los 10 países más megadiversos, eso es muy importante. Tenemos 3 pisos ecológicos, que son altiplano, valle y el trópico o la Amazonía, que es parte de nuestro territorio. Y para mí es muy importante el poder trabajar en las comunidades rurales con las familias, tanto que se dedican a la agricultura como a la producción pecuaria, pero no intensiva, sino para subsistencia. Uh-huh. Y bueno, hay muchas realidades diversas, ¿no? Uh-huh. Genial, gracias. Pilar. Aquí viviendo en Artieda he podido contactarme con la tierra de otra manera al tener la oportunidad de cultivar directamente y conocer los ciclos de la tierra, pero también los ciclos como de la vida social, como decías. En este pueblo es bastante importante el entramado social y se le da mucha importancia al cuidarnos como comunidad y entonces me lleva muchos aprendizajes, sobre todo con el tema de la tolerancia así en general, porque al ser una comunidad tan pequeñita y tan diversa tenemos que convivir de una manera muy cercana y creo que eso es una cosa que pasa en la naturaleza y que podemos observar, pero en estos años viviendo aquí también he visto un poco la conexión entre... qué bonito, sí. Como especie también nos tenemos que adaptar, ¿no? entre quienes somos y cómo eso también lo hace la naturaleza. Cada uno en sus tiempos y en sus ritmos y en sus situaciones que a veces conocemos, a veces, ¿no? Y además de vivir aquí y poder conocer más de cerca el patrimonio natural, o sea, como desde la biodiversidad que hay aquí, los procesos migratorios de las aves, las diferentes cosas de la naturaleza, pero también de la naturaleza humana, porque al estar tan cercas unas de otras, pues nos vamos desarrollando un poco esto. Poco se habla del vermú grullero de Artieda. un super evento al que yo todavía no he venido, pero me han hablado muchísimo de ello. Y Natalia, cuéntanos cómo es tu relación con la tierra y con la vida social rural. Mi relación con la tierra es buena. a mí siempre me ha llamado mucho la atención trabajar con las manos, trabajar en el campo, con la tierra, pese a que soy de ciudad. Siempre me llamó irme de ahí para alejarme a conectar más y también siendo del país de donde soy, pues hay una conexión con la tierra que es bastante especial porque se está perdiendo en algunos lados, pero generalmente somos conscientes de que si se cuida la tierra nos cuidamos a nosotras mismas. Entonces, hubo un momento en el que yo migré hacia el sur de México y ahí fue cuando más contacto tuve con personas que trabajaban con la tierra y que valoraban de verdad toda la diversidad que hay, que intentaban protegerla, que intentaban defenderla. Y pues de ahí caló un poco más de la importancia que hay de proteger lo que viene de la tierra, como viene de la tierra, sin caer tanto en el discurso del progreso falso de las grandes empresas y de lo rápido y de lo conveniente para la productividad humana, ¿no? O sea, que bueno, que hay otras formas y que hay otros caminos de seguir produciendo y de seguir siendo comunidad sin que nos vayan apartando, que es al final lo que he visto un poco que pasa de este lado del mundo y que está pasando también allá, que a la gente le inculcan que tiene que ir cada quien por su lado y comprarse un tractor enorme y endeudarse y bueno. Entonces, pues esa es un poco ahí mi conexión. Y bueno, aquí, desde que llegamos, mi pareja y yo, pues hemos estado trabajando un poquito con la tierra, no a gran escala ni nada, sino como más de una forma educativa de poder enseñar que hay otras formas de relacionarse con la tierra y no nada más para explotarla, ¿no? Y bueno, en lo social, bueno, trabajo en el albergue del pueblo, entonces como que estoy ahí en el centro de todas las cosas que pasan y un poco de observadora también de toda la dinámica que hay en el pueblo, tanto con la gente que viene de fuera como el mismo pueblo, los habitantes en sí. Así que bueno, estás ahí un poco en el corazón del pueblo, ¿no? Sí. Wow. Vale, os queríamos preguntar también, como habéis ido ya nombrando un poquito de esas conexiones más de red, ¿no? De haber tejido tanto en la tierra como en la comunidad de redes, pero queríamos saber de qué otras organizaciones o de otros ciclos incluso, ¿no? A veces hablamos mucho como así linealmente y quizá es una cuestión como hablar de algo más cíclico. Bueno, ¿de qué manera os sentís parte de o de qué organizaciones formáis parte o de qué ciclos? Así abiertamente. Bueno, yo trabajo en Justicia Alimentaria, que tiene su sede aquí en España, pero en Bolivia también hacemos trabajo con los proyectos de desarrollo. Sin embargo, formo parte activa de colectivos. Uno de ellos es el Comité Ecológico en Chuquisaca, que es uno de los departamentos de Bolivia, con el cual hacemos una denuncia directa hacia el modelo de desarrollo que promueve principalmente el uso de semillas genéticamente modificadas. Entonces, trabajamos mucho lo que es la incidencia en políticas públicas que puedan resguardar nuestra agrobiodiversidad. Tal vez uno de los logros más prontos de este colectivo es que el año pasado nos han aprobado una ley departamental de protección del maíz nativo que protege a más de 25 variedades o ecotipos de maíz nativo, que eso es muy importante para nosotros porque es parte de la soberanía alimentaria de las comunidades indígenas, ¿no? El otro colectivo del cual formo parte es el Comité de Seguridad y Soberanía Alimentaria, con el cual también hacemos mucho lo que es el tema de incidencia pública en temas específicos de alimentación, alimentación complementaria escolar que se da a los niños y a los jóvenes en las unidades educativas. Y con este colectivo también hemos trabajado una ley departamental, municipal, perdón, para Sucre, que es la capital de Bolivia, para la producción urbana y periurbana en huertos, ¿no? Entonces ahí ya hay una ley que está reglamentada y esta ley permite que los barrios puedan producir alimentos, porque con la pandemia del COVID nos hemos dado cuenta que las ciudades no son sostenibles, que dependen 100% de la agricultura rural, que no está mal tampoco, pero que al ser solamente territorios de consumo, han quedado completamente sesgadas en el tema de alimentación. Entonces, la apuesta por una agricultura urbana y periurbana sostenible es un modelo que puede permitir a las familias tal vez no producir en grandes cantidades para comercializar, pero sí producir hortalizas que puedan diversificar su alimentación, ¿no? Entonces, tenemos unidades familiares que más o menos son como 200 unidades familiares productoras de alimentos en la ciudad. Wow. Enhorabuena. Suena, vamos, como un súper ideal, ¿no? Para también algunas ciudades de aquí, para las que también venimos de ciudad. Y cómo no solo esto que cuentas, ¿no? De es que la ciudad es un espacio puramente de consumo y cómo eso te hace tan ajeno a todo lo que estás dependiendo realmente, ¿no? A todo lo que son esas necesidades básicas como es el comer o el tener un agua limpia. Gracias. Y Pilar, ¿tú nos quieres contar algo sobre organizaciones, ciclos a los que perteneces? Pues yo quería contaros un poco que cómo llegamos aquí a Artieda, porque hace como en 2017 o así empezaron un proyecto en Artieda que se llamó En Penta Artieda, que querían, fueron unos jóvenes que se dieron cuenta que hicieron un estudio de cuando volvían, la gente que salía a estudiar fuera, cuando volvía al pueblo, si es que volvían, y más o menos era pues cuando tenían entre 25 y 30. Y entonces se dieron cuenta que una generación que habían salido a estudiar fuera, que, de lo cual es súper interesante y necesario, pues que estaban ahí como en el límite de las edades para volver. Y entonces se preguntaron a todo el pueblo qué cosas creían necesarias para que volvieran estos jóvenes. Y se pusieron a trabajar sobre ello, sobre todo en la vivienda y en el trabajo, pero también en la socialización. Coincidió un poco a la vez que yo conocía a mi pareja, que también era de esta generación de Artieda en los que saliera, y que nos interesó a la vez a los dos construir ese proyecto de vida un poco en conforme a lo natural y lo rural. Y crearon, entre todas las personas que estaban aquí y con todo el bagaje anterior que tenían de la situación de lo que ha sido Artieda las últimas décadas, crearon una disposición, una situación que como con un caldo de cultivo, digamos, que hizo posible que muchas más personas muy diferentes creyéramos que en Artieda pues había un montón de oportunidades. Sobre todo veo que en Artieda una mentalidad como muy que se ha pensado o que se ha desarrollado mucho en los años anteriores, en décadas, como una mentalidad de que en los pueblos no hay futuro, esa manera de pensar no ha fructificado aquí, sino que ha coincidido que muchas personas pensaban que su, o sea, como que merecía la pena seguir aquí y seguir viviendo aquí. Entonces, en 2000, más o menos a la vez de la pandemia, nos dio la casualidad de que mi pareja y yo estábamos buscando un sitio donde desarrollar nuestro proyecto personal, y además estaba Artieda con los brazos abiertos y con como la comunidad con los brazos abiertos. Y creo que pertenezco un poco a las consecuencias maravillosas que ha tenido ese En Penta Artieda. O sea, que hay como un poco... Enhorabuena a toda la gente de En Penta Artieda, porque, wow, o sea, tener esa sensación de que en un pueblo están con los brazos abiertos para acogerte, ¿no? Qué bonito y qué posible es. Uh-huh. Sí, la verdad que sí. Y otra, una de los objetivos de ese En Penta Artieda es que la gente pudiera desarrollar su proyecto laboral. Y a través de muchas mentes pensantes muy creativas, hemos podido desarrollar una cooperativa de trabajo asociado que ha sido como el encaje de bolillos perfecto para poder encajar los proyectos de diferentes personas y sobre las expectativas de futuro de diferentes personas. Entonces, es como una oportunidad, como una puerta abierta para que podamos emprender de una manera mucho más, no necesariamente más fácil, pero más acompañadas y más arropadas. Uh-huh. Y eso, en eso también me quiero meter, esa cooperativa se llama Isambre, que es como enjambre en aragonés, y ahora mismo estamos 6 socias, pero bueno, estamos abiertas a que evolucione, que se desarrolle, que mute o cualquier cosa. Muy bien, pequeño espacio de publicidad, adelante. Dale, dale. Sí, bueno, a tope con que venga más gente, ¿no? Sí, sí. Vale, qué bien. Qué importante también esto que comentas, porque el otro día en las jornadas de Economía Social y Solidaria que se celebraba en la Melonera, hablaban un poco de que claro, que está genial que COP57 esté ayudando a un montón de proyectos de cooperativa, ¿no? De unión de personas para llevar a cabo un proyecto, pero muchas veces en territorios como el nuestro, en el que estás tú y a veces, pues con suerte, 20 vecinas más, a veces 15 y cada una hace una cosa, ¿no? Te tienes que poner a emprender tú sola, ¿no? Uh-huh. Y creo que Artieda también en este sentido es un ejemplo, y en concreto Isambre, sois un ejemplo de haber dicho, no, vamos a emprender diferentes cosas, pero vamos a hacerlo juntas porque así nos sostenemos, ¿no? Un poco como, bueno, pues si esto cae un poquito y el otro impulsa, pues sí, pues como la naturaleza misma, ¿no? Sostenernos en red un poquito. Justo, eso es. Vale, qué guay. Y Natalia, tú también formas parte de Isambre, ¿no? Sí. No sé si nos quieres hablar un poquito también de Isambre, de alguna otra organización, de... No, pero, bueno, sí, formo parte de Isambre desde que llegamos aquí. Empezó a gestarse esa idea de trabajar en conjunto, ¿no? Para no sentirnos eso tan solas y tan poco acompañadas, y que después gente que venga pueda tenerlo más fácil y saltarse algunos pasos de los que nos saltamos nosotros, que es como poner los fundamentos de algo que se supone que queremos que sea para facilitar que venga más gente, incluso no solo aquí, sino a otros lugares, y poder echarles una mano en qué se tiene que hacer, uh-huh. Recolectar todas esas ideas, en algún momento tener una mano que te acompañe, que te ayude, uh-huh. en el día a día, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en otra organización realmente no, sí que hacemos mi pareja y yo cosas, y antes más, sobre soberanía alimentaria también un poco. Los dos cocinamos, entonces creemos que es como... que el plato se empieza a cocinar desde que se siembra la semilla, porque tiene todo un porqué, ¿no? O sea, no nada más es que llega, te lo comes y ya está, sino hay un trabajo detrás, y ese trabajo tiene que ser valorado y tiene que ser respetado y tiene que ser apreciado. Entonces un poco trabajamos sobre eso, sobre la conciencia que se tiene que tener al alimentarnos, porque no nada más es comer por comer, es también nutrirnos. Entonces, pues todas las cosas que vamos comiendo tienen un detrás. Y si ese detrás es justo, y si ese detrás es sostenible, y si ese detrás es bueno para mí, va a ser bueno para la tierra, y bueno para el entorno y para las comunidades. Entonces es un poco ahí... Qué bonito que lo integres así en ese ciclo, ¿no? De lo que hablábamos. Bueno, pues mira, precisamente estaba pensando que no quiero olvidarme de nombrar a Sara Román, que no ha podido estar hoy aquí, y que precisamente, pues la siguiente pregunta también me viene un poco a raíz de, bueno, de conoceros a vosotras y de saber que iba a estar que iba a estar aquí Sara. Y es esta idea de que ser mujer y vivir en el rural, pues son dos cuestiones o ejes que os atraviesan a quienes estáis en esta mesa, y que no solo eso os intersecciona, ¿no? Y aquí voy a hacer un pequeño inciso, porque no es lo mismo ser mujer rural en el norte global que ser mujer rural en el sur global, o ser mujer rural y ser disca, ¿no? Bueno, cuando hablamos un poco de intersección, hablamos de la suma de desigualdades que nos atraviesan. Entonces, además de ser mujeres, hay otros aspectos de desigualdad que se os hagan cuesta arriba en el día a día. ¿De qué cosas no se hablan y cómo podemos empezar a hacerlas un poco más visibles? Bueno, en Bolivia es un poco complicada nuestra situación. En realidad somos uno de los países de Latinoamérica que más alto índice de violencia y feminicidios tiene. Si bien tenemos un marco legal establecido, que es la Ley 348, que norma todo tipo de violencia contra las mujeres. Obviamente la aplicación es muy cuestionable, ¿no? Entonces, es un poco complicado generar espacios para que las mujeres puedan conversar, hablar. En realidad, tal vez no me voy a ampliar mucho, sino que vamos a entrar un poco a lo que es ser mujer rural, que tal vez es el interés del programa. La mujer en Bolivia tiene un aporte de hasta un 75% en la labor agrícola y pecuaria. Nosotros hemos hecho un estudio con las comunidades con las que trabajamos y en una nos salía que de las 24 horas de un día, casi entre 12 a 16 horas la mujer las ocupaba en lo que es el trabajo agrícola, el trabajo pecuario y en el cuidado de la familia, ¿no? Entonces, para nosotros son datos que son muy alarmantes porque no hay un momento para que ellas puedan desarrollar otros aspectos que son, uno, el ejercer cargos o de toma de decisiones, tanto en su comunidad, peor en su municipio y hablamos mucho peor en otros estratos que ya requieren mayor tiempo, ¿no? Entonces, para una mujer poder liderar, por decir, su comunidad es muy complicado porque tiene que primero encargarse de estas otras cosas que están muy relacionadas a las labores de la casa, al cuidado de los niños, a la alimentación, a lo que es el trabajo agrícola, al pastoreo de los animales y después recién darse tiempo para trabajar los temas de su comunidad, ¿no? Entonces es un poco complicado. Estamos hablando un poco de los valles, en el oriente es mucho más complicado todavía porque las mujeres indígenas de los pueblos del oriente que son la Amazonía, aparte de obviamente tener todas estas otras actividades agrícolas que no es como ir de aquí a 200 o 500 metros a buscar el alimento, sino es caminar kilómetros para poder tener acceso a su alimentación, es impensable que una mujer sea líder. Y si es líder es un poco complicado en relación a que también es cuestionada al interior de su comunidad, pero también es como que tiene muchas renuncias detrás para seguir adelante, ¿no? En el tema de tierra y territorio, la tenencia igual es muy complicada, en el sentido de que si bien hay una normativa nacional que ofrece la titularidad a ambos, hombre y mujer, en las comunidades muchas veces no se aplica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la titularidad de la tierra siempre la tiene el varón. Entonces, una mujer que es soltera y que no quiere tener pareja, es muy complicado que pueda acceder a una tierra cultivable y demás, ¿no? Que sea tanto entregada como herencia y ni pensar en comprar, ¿no? Una tierra. Entonces esa es la parte tal vez que podría compartirles. Pues muchas gracias por traernos esta voz. También por traer un poco lo que podría ser quizá tu experiencia, no lo sé. Es increíble que desde Justicia Alimentaria también vengan mujeres de allá a representar, a liderar. ¿Cómo es tu papel? Quería como ahondar un poco en tu papel como técnica de proyectos allá. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo vive tu comunidad? En realidad el área en la que nosotros trabajamos está un poco más cubierta por varones, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar, no en Justicia Alimentaria, sino empecé a trabajar en el área rural, siempre era la única mujer en los espacios de trabajo técnico, ¿no? Y muchas veces también, obviamente yo empecé muy joven y las personas mayores del área rural tenían cierta desconfianza de qué podía enseñarles yo, siendo menor, ¿no? que ellos. Entonces ha sido un proceso, creo, de muchos años, ¿no? De abrir camino, y obviamente también ya conocer otras mujeres que se han comprometido con la agrobiodiversidad, con el problema mundial que tenemos, que es el cambio climático, y con las desigualdades, ¿no? La lucha por las desigualdades y a no quedarse callado, o no solamente trabajar por un salario, sino trabajar con un propósito, que creo que estamos en un solo paso por esta vida como para no hacer nada y solamente estar por estar, ¿no? Entonces, es una experiencia muy, muy grande, con muchos desafíos, aciertos y desaciertos, sí, pero que me han llevado ahora a los años que tengo, que tampoco soy muy mayor, pero de tener un gran compromiso por continuar trabajando por mi país, ¿no? Y más que todo por las comunidades en alta vulnerabilidad, ¿no? Que ahí estoy, al frente. Muchas gracias. Y Pilar, no sé si nos quieres contar de qué cosas no se hablan y bueno, qué tenemos que hacer un poco más visible en el rural para que, bueno, pues también se transforme con lo que avanzamos socialmente. Pues yo la verdad que, o sea, en esta pregunta me da un poco de apuro porque yo tengo, o sea, en mi situación tengo muchos privilegios de los que no quiero como no hacerme cargo o no tener perspectiva, entonces, porque pues soy blanca de Vitoria, pueblo, entonces no quiero como no hacerme cargo de eso, no ser consciente de eso, no tenerlo en cuenta. Pero cuando leí esta pregunta que nos mandasteis, pensé que quizá el tema de la maternidad es un poco lo que me ha revolucionado los últimos años y ha sido como mi tema. Y creo que se podría reivindicar un poco más como ese papel de la primera infancia y como las atenciones y los cuidados que requieren y cómo es una realidad que no está ni equilibrado ni repartido en equidad ni tenido en cuenta como en los espacios de ni incluso los comunitarios o los participativos, como esas personitas pues igual no están puestas en la atención. Pero, bueno. Que también nos queda, ¿no? Un camino en el plano de la maternidad y del edadismo también, quizá, ¿no? Bueno, vale. Y pues, Natalia, como persona que llegas aquí a Artieda desde otro territorio muy diferente, bueno, no lo sé si tanto, ¿cómo la has vivido? Bueno, ¿de qué manera podemos, pues, poner en valor otras cosas, ¿no? que tú sientas necesarias? Bueno, creo que sí que hay diferencias entre allá y acá, pero generalmente las cosas que hacen las mujeres son invisibles para muchas personas. O sea, son el sostén de la casa al final, las que toman decisiones sobre, pues importantes, sobre la alimentación, sobre horarios, sobre etcétera. En realidad, en casi todos lados son las mujeres y creo que se da poca importancia a esas decisiones y se le da poca visibilidad al impacto de esas decisiones. Porque al final lo tenemos, creo, tan asumido que es nuestro papel y es nuestro rol y es el rol que siempre ha sido. Incluso si queremos luchar contra los roles de género y eso, es algo que se asume socialmente y algo que no se pone tanto en valor. O sea, creo que tanto allá como acá, las mujeres no nos damos cuenta del poder que tenemos alrededor de nosotras. Y pasa, por ejemplo, mucho allá que las mujeres no las dejan hablar, no nos dejan participar de decisiones importantes. Sin embargo, las decisiones importantes las toman al final, porque ¿quién alimenta a los hijos? ¿Cómo la alimentan? ¿Cómo deciden que sea esa alimentación? ¿A qué hora? Entonces, eso tiene mucho poder. Y al darle fuerza a ese poder, al decir, mira, tú tienes este poder, hazlo. tú tienes estos saberes, son importantes, no que no sean importantes por el hecho de que no puedas alzar la voz o que no puedas hablar o que tengas que acatar lo que dicen los señores, ¿no? La poca libertad que se tiene también de poder expresarse libremente sin sentirse juzgadas, porque al final eso es una cosa que pasa muchísimo. No se pueden expresar las opiniones porque ¿qué va a decir de ti fulanito, menganito o cualquier otra persona de la misma comunidad? Entonces yo creo que si se empiezan a generar espacios y si se empiezan a ver la importancia de todas esas decisiones que se toman, creo que por ahí se puede empezar, tanto aquí como allá. De decir, ah, pues mira, podemos salir a tomar las cañas hasta las 3 porque ya alguien hizo la comida. Uh-huh. Podemos estar haciendo cualquier otra cosa porque alguien ya me metió la ropa a lavar. Entonces, en todos lados creo que esas cosas son bastante invisibles y que pocas mujeres valoran en sí mismo esos actos de, uh-huh. pues de cuidado al final. Uh-huh. Sí, bueno, porque al final muchas veces nos quedamos en los números, ¿no? En este mundo productivista que es muy cuantitativo y poco cualitativo y en el que cuenta cuánto haces y cuánto ganas y no nos damos cuenta de que da igual cuánto ganas si no hay alguien ahí cuidando, ¿no? Si no hay alguien ahí alimentándote, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que hayamos podido llegar hasta aquí, lo vuelvo a decir, es porque alguien nos ha cuidado desde muy pequeñas. Pues con ese poder del que hablabas, Natalia, que tenemos que coger, ¿no? Un poco, como yo lo siento, como está ahí, lo tenemos, solo hay que cogerlo y decir, ¡ah! Es nuestro también. Queríamos saber, pues, como qué necesitamos en el futuro, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Y entonces, como mi pregunta es, ¿qué futuros, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, soñáis desde vuestros contextos, ¿no? ¿Hacia dónde podemos caminar con todo esto que habéis comentado? Bueno, tal vez hay una lucha que es común, creo, ¿no? Y es el hecho de proteger nuestro medio ambiente, proteger nuestro territorio, no solo en un sentido de romántico de decir esta es mi tierra, ¿no? Sino en un sentido de que realmente somos parte de un ecosistema, ¿no? Entonces somos parte del entorno y si no cuidamos esa casa común que tenemos, toda lucha que luchemos no va a servir de nada, ¿no? ¿Por qué? Porque al final no vamos a tener una casa en la cual habitar, y no me refiero a un espacio físico construido, ¿no? Sino a lo que es nuestro planeta en sí. Y tenemos que aprender mucho de los pueblos indígenas, de la conciliación que tienen con la vida, con el respeto a las plantas, a los animales, a los espíritus del bosque. Tenemos que aprender a que ellos no son extractores, sino que solamente utilizan lo que necesitan para comer, para vestir, para sanarse, sin depredar, ¿no? Entonces, creo que parte de ese sueño es que esas voces sean escuchadas, sean comprendidas, pero también sean replicadas, ¿no? Y que no solamente veamos y digamos, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Que es de su pueblo, tiene 30 personas vivas que siguen hablando ese idioma y ojalá nunca fallezcan, pero no está así, ¿no? Realmente nuestros pueblos indígenas, no solo de Bolivia, sino en Latinoamérica, están amenazados por la agroindustria, el agronegocio, el extractivismo, la minería ilegal y tantas cosas, ¿no? Entonces, creo que juntos podemos sumar voces como para defender lo común, ¿no? Y lo común es eso, ¿no? El territorio. Gracias. Y gracias también por nombrarlo como bueno, como con tanto cuidado, ¿no? Que al final creo que el colonialismo blanco pues también ha tenido mucho que ver en todo este robo a lo indígena. Y como mínimo, pues aquí agradecer que todavía esto exista y que podamos, como dices, no, que no sea un escaparate, ¿no? Sino, venga, vamos a aprender de verdad de toda esta gente que convive en esta gran casa. Gracias. Pilar, ¿qué futuro sueñas? Pues, vaya pregunta. Es muy bonita. Es muy bonita. ¿A quién se le ocurre esto? A ver, de verdad, no, ¿qué os pasa? Dilo, dilo. Está bonito. Pero, a ver, como el futuro en global, no sé contestarte. Pero en lo local, en mi cotidianidad, la verdad que lo que sueño o espero o deseo es como consolidar, digamos, como serenizar, me perdí un poco en las palabras, pero como que lo que sueño para mi entorno o para mi realidad es como la sosiego y serenidad a mi alrededor, que creo que, no sé, se puede como reproducir, proyectar, pero esa es un poco la idea que me surge decirte, no sé si lo pongo bien las palabras. Mucho poder en cuanto al ritmo acelerado que llevamos, ¿no? Pedir sí, serenidad es vamos, cuanto menos reivindicativo, sí. ¿Y Natalia? Bueno, yo sueño con un futuro de mucha cooperación y confianza en los que nos rodean, ¿no? De poder decir, puedo confiar en esta persona y esta persona puede confiar en mí y avanzar, pero como comunidad. Eso yo creo que hace mucha falta y creo que es importante vernos como un organismo complejo, ¿no? No nada más como individuos. Y creo que eso ha hecho mucho daño en la individualidad. Así que cooperación y confianza creo que... Vamos por ahí. qué emocionante. También quiero, así, antes de daros como la última palabra, a ver si hay algo que queráis decir, voy a agradecerle a mi compi Silene, que ha estado ahí a los platos, o sea, ha estado haciendo toda la técnica y apoyándonos a nosotras como queriendo dar voz también a la mujer, ¿no? Y pues desde ese otro lugar. Gracias. De nada. Y bueno, pues como así por ir terminando, preguntaros si hay algo que se os queda en el tintero. Y no sé, Silene, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos unos 4 minutitos, 5 así para la ronda final y luego lo que está todo el mundo esperando. Que... Vale. claro, eso, como que teníamos el tiempo súper justito. Sí, o sea, primero, ¿hay algo que se os quede así en el tintero que digáis, es que no he dicho esto y me está ardiendo? ¿Está bien? Sí. Ok. Silene, ¿podemos ver si hay una pregunta en el público? Esto no lo habíamos hablado. Estoy yo, chas, haciendo todo un vuelco al programa. Venga. Igual me quieres matar luego. pero no sé si hay alguien aquí que diga, es que a mí sí me arde el preguntarles algo a estas increíbles mujeres que tenemos aquí. No sé. O quizá compartir también alguna visión así rápidamente desde su experiencia de mujer rural o... Venga, anímense. ¡Bien! Voy a llevar para allá el micro. Ah, estás... Sí. ¿Quieres salir? Bueno, yo quisiera compartirles un texto que habla sobre las mujeres y las plantas, porque me parece que viene pues mucho a este momento. Dice, las mujeres y las plantas somos las mismas. Hemos vivido juntas, hemos evolucionado juntas, nos hemos transformado juntas, hemos resistido juntas. Una conexión natural, única, inexplicable. Nos buscamos, nos reproducimos, nos acompañamos, nos protegemos. Como el tomillo, sintiéndonos pequeñas, diminutas, somos capaces de hacerlo todo, estar aquí y allá, darle un mejor sabor a la vida. Como la ruda, tan amadas como odiadas, la que hoy recibe la rosa es la que mañana recibe la bofetada, el estrujón, el golpe. Como la coca, condenadas por largos periodos por brujas, por prostitutas, olvidando que venimos de un ayer ancestral, milenario, sagrado, donde esa condena es tan solo un momento en la larga historia de nuestras luchas. Como el jengibre, frescas y picantes, como la ortiga, urticantes, eso somos, mujeres plantas que habitamos territorios más allá de los tiempos, más allá de este tiempo, de este ahora. Pues es que la comunidad y la gente lo hace todo. Gracias. Sí, hijo, no sé. Es como qué buen cierre, ¿no? Ahora ya con los pelos de punta que nos has dejado por aquí. Pelos de punta y lagrimita ya, porque, o sea... Sí. Qué suerte, me lo quedo en el corazón. Gracias a estas tres mujerazas. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? María. Gracias, María, por compartirnos este poema de Mujeres Planta. Me alegro de que se haya quedado grabado para poder volver a escucharlo. Y bueno, creo que... Sí, igual despedimos a nuestras ponentes aquí de la mesa y terminamos ya el programa, que queda muy poquito, pero no sé, sobre todo agradeceros un montón el haberos animado a participar con nosotras, que es todo un lujo escucharos y no sé, yo creo que se merecen un gran aplauso, ¿no? Por todo lo que nos han contado y vivido. Y nos vamos con la última sección del programa. Vamos allá. Y ahora te toca a ti. Bueno, pues ya lo habéis oído, que ahora te toca a ti. Efectivamente, no podíamos venir hasta Ardieda sin un regalito. Así que pues tenemos un nuevo concurso que en Se Vienen Cosicas se llama Ahora te toca a ti y trata de, damos una definición y las personas tienen como que adivinarlo. En este caso, vosotras como público tenéis que adivinar de qué se trata, pero hay una serie de criterios que con todo esto que hemos hablado de la interseccionalidad, etcétera, pues se van a tener en cuenta a la hora de elegir a quién le damos voz primero. Así que no va a ser tan fácil. Espero que igualmente haya un aluvión de manos levantadas para decidir quién cree que sabe la respuesta correcta. Entonces vamos a decir, la dinámica es, vamos a decir una definición de una palabra y tenéis que adivinar a qué palabra hace referencia esa definición. Quien crea que lo sabe, pues levanta la mano y sacamos nuestra libreta de criterios. En este caso, además, hemos decidido coger una palabra en aragonés. ¿Cómo no? Y bueno, pues... ¿Le damos caña o qué? Sí, venga, dale. No hemos nombrado los criterios. No, pero... Creo que se van a saber, ¿no? Un poco así, se puede intuir. Igualmente podéis levantar la mano y probar. Sí, es que era como muy difícil intentar decir, o sea, levantan 10 personas la mano, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, hemos intentado ahí jugar con eso. Sí. Dale. La definición es construcción dedicada al cuidado de las abejas. Y es una palabra en aragonés. Como no lo sepa nadie, nos quedamos con el premio. ¡Wow! Hay una mano levantada. ¿Dos? A ver. Llamamos al BOA otra vez. Vente para acá. A ver, ¿qué crees que es? Yo creo que sí, hambre, ¿no? Casi está muy relacionada, pero podría ser, pero buscábamos otra palabra. Pero está muy cerca. Vamos, vamos, esta hay que saberla. Es un... En Susín, por ejemplo, hay un sitio donde... ¿Alguien ha estado en Susín? ¿De aquí? ¿Habéis estado en Susín? No, vaya, joder. Igual hemos traído... Está un poco en la otra punta, ¿eh? Ya, es verdad. Vale, pues en este caso vamos a recurrir a nuestro siguiente, a nuestra siguiente opción, que sería traer otra palabra, que dijimos otra, Silene. Vale, yo no me acuerdo. La voy a decir yo. Vale. No, es en aragonés, pero bueno, por aquí se usa. Y es la más fácil, la última luz del día, que es rojiza. Y empieza por A. Hemos puesto el listo muy alto. Joder, sí, la verdad que sí. Sí, claro, como sabíamos que aquí había mucha gente con el aragonés en vena, no esperábamos esto, ¿eh? Pero enjambre sí. Si no, ha habido una persona que al menos lo ha intentado y se ha acercado muchísimo, creo que... Perfecto. Merece el premio perfectamente. ¿Y cuál es el premio? El premio es... un maravilloso libro titulado Haciendo Mayata, de Lucía López Marco. Que creo que le habría encantado estar hoy aquí también. Entonces, pues... Sí. Nuestra ganadora. Para ti, que lo disfrutes. Hemos de decir, agradecer también a Lucía, que nos ha donado el libro para el programa, para este menester. Sí, que hoy vamos a resolverlo, ¿no? Se no van a quedar la gente con la duda. No sé si resolverlo o dejarlo para otro programa y que así la se gente lo tenga busque. Que escuchar, ¿no? Eso, que la gente vaya a Susín, que hay que pone Horta al lado, está esto. Ahí es que a mí me está quemando ya, no lo vamos a decir. Venga, ¿eh? Va, dale. Venga. Y la respuesta correcta es Arnal. ¿Alguien le sonaba? No. Ah, vale. Vale. Sí, además es un apellido así que se escucha por ahí. Arnal, sí. No te creo. Ah. Y la última luz del día es el arrebol. Que veo ahora muchas caras iluminadas de ¡ah, justo la tenía! Bueno, pues con esto, ahora sí que sí. Silene. Sí, nos vamos a despedir con una cancioncita. Siempre acabamos el programa con una canción así. Hemos estado dudando mucho cuál poner y hemos puesto así, es un poco fusión esta canción entre algo que se hizo en un valle cerquita de aquí, en el Valle de Hecho, que es la creó Lorena Álvarez. Entonces, de toda la colección de canciones que tiene Lorena Álvarez, a mí esta me hace mucha gracia y me encanta. Entonces, nada, nos despedimos con esta canción. Y os animamos a bailar con nosotros, porque sí, siempre acabamos así los programas, aunque estemos solo Silene y yo en el estudio, apagamos micros y empezamos a bailar. O sea que, a por ello. Nada, muchas gracias por vuestra presencia, por invitarnos, por acceder a estar aquí y... Y nada, hasta pronto. Eso, si queréis seguir escuchando el programa, ya no por ver la solución, sino por interés propio y verdadero, pues nos podéis encontrar por ahí en internet, en radiospiritrompa.blogspot.com, en redes sociales y... En Instagram se vienen /cosicas. Y ya está, nos despedimos con esta canción. Hasta pronto, Aquilea. Adiós. las peras, que por mucha fuerza con que me las pidas, peras no te voy a dar. Soy un olmo, soy un olmo, soy un olmo. No me pidas peras, no me pidas peras, no me pidas peras, que por mucha fuerza con que me las pidas, peras no te voy a dar. No le pidas al gorrión que repte, que el gorrión lo que sabe es volar. Y si algún día se arrastra, será porque enfermo está. Al cangrejo que vaya hacia donde tú estás, que el cangrejo solo puede ir hacia detrás. Si quieres tocar esta guitarra, con las manos las de tocar, no la toques con los pies, que son para caminar. Que por mucha fuerza con que me las pidas, peras no te voy a dar. Soy un olmo, soy un olmo, soy un olmo. No me pidas peras, no me pidas peras, no me pidas peras, que por mucha fuerza